¿Estás escuchando? Que suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. ¿Estás escuchando? Que suene. Buenas, comienza una nueva edición del Que Suene, música federal, música desde Farco, el foro argentino de radios comunitarias, una hora de distintos sonidos enviados por cada una de sus radios, de sus lugares. Tenemos siempre un recorrido durante este rato muy variado, y para hacerlo variado también en este saludo, introducciones, en presentar primero a Seba Lino, quien les habla desde Radio Estación Sur de la Ciudad de La Plata, junto a Damián Mole desde Radio Futura, también de la Ciudad de La Plata. Queremos siempre sumar nuevos lugares, por eso está también aquí para saludarles Belén Musacchio desde Radio Panamericana. Buenas, Belu. Buenas, buenas. Aquí Belén desde Radio Panamericana, desde el pueblito más bonito que se llama Huerta Grande. Les contamos a todos los oyentes de las radios que conforman esta hermosa red de los lugares y las músicas que nos llegan y que vamos sintiendo cada vez más cerquita, cada uno desde donde esté. Que además, Belu, de estar acá, vos sos nuestra locutora. Tal vez la gente lo note o no, pero en algún comienzo, final, separador, también estás en este proyecto, además de Radio Panamericana, compartiendo su música, pero hoy nos toca hablar del resto de las radios. Tengo el agrado de sonar en cada edición de Que Suene, así que no puedo estar más feliz. Empezamos desde Buenos Aires. Radio Ejuna nos comparte el proyecto Aru y el Futuro. Aru y el Futuro. Este artista del conurbano sur ha logrado extremar sus momentos, sus vivencias, sus estados de ánimo y transparentarlos en canciones. Ya su nombre es un concepto, una forma de ver y vivir el mundo. Todo arrancó en realidad porque se llamaba El Futuro Vendelbu. Tengo una hermana que vive en Noruega hace 15 años y tuvo hijos allá. Y el apellido de los niños iba a ser Vendelbu. El apellido era Bornachela, que mi apellido es Vendelbu. Y me pareció interesante, como ella iba a tener su primer hijo, me pareció interesante el nombre, y a mí toda la música escandinava me gusta mucho. Y entonces le había puesto El Futuro Vendelbu, el proyecto, que quedaba como algo medio extraño, porque no parecía un apellido, parecía como una especie de código. Pero era el hijo a nacer, era, ¿viste? Pero bueno, después con el tiempo no resultó. La verdad que Vendelbu se confundía mucho y la gente me hablaba y no se lo acordaba, lo nombraba mal. La verdad que generaba más quilombo que otra cosa. Entonces quedó El Futuro, que si bien tiene mucho que ver con el proyecto, jugamos mucho con los tiempos, jugamos mucho con el futuro, pero también jugamos con el pasado. Su voz se extrema, sus melodías se extreman. Entra y sale de sórdidas historias y salta al humor en un chasquido de lengua. Aru una vez en un recital dijo: "Yo veo el futuro". Todos esperaban alguna revelación, pero aclaró: "No, mentira". En desintegrarnos, quiero ver qué pasará con nuestra luna. Verlo en vivo es toda una experiencia. Ver un set de escenario, mic, voz y guitarra es mucho más. Todo entra en una dimensión muy personal. Aru es capaz de masticar palabras con una simple base de guitarra y a la vez incorporar una versión de un tema de Atahualpa Yupanqui porque es pertinente al momento. Su último disco, 2023, se llama Amarrados a la Orilla del Mundo. Aru lo explica. Dejen de mirar. Bueno, de alguna manera, cuando no me pongo muy catastrófico, obviamente una tendencia, como muchas personas, ¿no? A estar, si estás atento un poquitito a lo que pasa alrededor y lo que pasa en el macro, la verdad que es espeluznante. Pero bueno, la idea es que si estamos amarrados metafóricamente al mundo, de alguna manera, significa que todavía no nos caímos, que significa que alguna chance hay. Y la chance está en los momentos que son, que decís, loco, vale la pena, tiene que valer la pena, hay gente que vale la pena, el amor vale la pena, la vida en sí es algo maravilloso y hay que defenderla, más allá de las catástrofes psíquicas y las catástrofes mundiales y todo, hay que resistir, que es la palabra más importante que no nos tienen que arrebatar nunca. Carolina, me quedé en el andén y a la tropa no la vio caer. Era una tropa en mi mente, era una tropa. No era mi mente que hablaba. Sus canciones y su voz pueden llevarnos de la mano y hacernos transitar oscuros callejones. O bien, nos pueden dejar solos en una amplia avenida iluminada. Que suene Aru y el futuro. Que suenen Vientos de Paz. Saben con su fe que me levantan. A lo lejos voy yo, consumido entre recuerdos. El sistema ven que se destruye. Búsquenme al sur de la orilla en sus latidos. Yo abrazo su cuerpo cuando lleguen. Pues vientos de mi paz, solo ofrezco mi eterno. Mi eterno, mi eterno. Y así solo vivir, no. Y así se los dirá. Y así solo vivir. Y así se los dirá. Y así se lucirá. vamos a escuchar música desde Altagracia, Córdoba. Radio Tortuga trae a Que Cae. Bienvenidas, bienvenidos. Esta es una nueva recomendación de Radio Tortuga de la ciudad de Altagracia, en la provincia de Córdoba. Hoy nos van a acompañar los Que Cae, banda de rock indie alternativo del Valle de Parabachasca. A bailar otra vez y observar. Bueno, estamos aquí con los cuatro integrantes de Que Cae. ¿Cómo les va? Hola, muy buenas. Acá habla Simón. Soy guitarrista y cantante vocalista de la banda de Los Que Cae. Hola, soy Surya. Soy guitarrista de la banda. Buenas, acá Feli o Felipe, bajista y segunda voz también de la banda. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Jaco Laza y soy baterista de este proyecto, de esta banda. Bueno, son una banda bastante jóvenes de edad, digamos, son una banda joven respecto de la edad que tienen, son chicos que tienen 15, 16, ¿no? Más o menos. ¿Cuándo empezaron a tocar y a relacionarse con la música y qué los convocó a armar esta banda? Nosotros primero nos juntamos, antes que una banda, como amigos, nos juntamos en el río, qué sé yo, y después fuimos tomando la forma ahí. Por ejemplo, el baterista no tocaba la batería. Chaco no tocaba la batería, así que estuve aprendiendo con nosotros. Y bueno, nos fuimos juntando desde el año pasado. De casi exactamente un año. Desde abril del año pasado. En ese periodo fueron, imagino que como cualquier banda que va comenzando, empiezan haciendo temas de otros compositores. Pero ustedes empiezan a trabajar casi inmediatamente sobre músicas de ustedes, ¿no? Claro, nosotros bastante desde un principio tuvimos bien en claro que lo que queríamos mostrar y transmitir era música nuestra y dejar, aparte de, bueno, covers para tocar y esas cosas, un mensaje que sea más nuestro, más de nosotros, de la banda, de los pibes. Como que eso era lo que buscábamos dar, que la gente escuche. Como que diga, bueno, esto lo está haciendo un grupo de pibes que está empezando a tocar y es su música, ¿no? No es otra cosa, es eso, es su música. Y sin intención de poner una etiqueta, que siempre es difícil y muchas veces injusta, díganme ustedes, ¿dónde se colocarían a la hora de ponerle un estilo a la música que hacen? Y mirá, nosotros fue como que las canciones surgieron, salieron. Nosotros no le damos bien así como un género específico. Aunque sí, mucha gente que sí tiene experiencia nos dijeron que es como bien, algunas canciones son bien power y son tipo, un estilo de música que no me acuerdo, pero es bien movida. Más un tipo grunge nos dijeron también, de ese palo. Pero bueno, nosotros no tenemos una casilla en la cual encasillarnos como para decir, perfecto, bueno, hacemos esto y esto. Como que medio nos movemos bastante por todo lo que hacemos y por todo lo que queremos investigar, como para decir, bueno, vamos a hacer un poco de todo. Para no quedarnos siempre en lo mismo y no centrarnos en un tipo de música. Y entonces la pregunta que viene a continuación es, ¿cuáles son sus influencias? nuestras influencias mucho en el respecto banda. Yo lo considero como Spinetta uno de los más grandes ídolos que tuvimos. Y si no, nos consideramos en otros géneros. Yo por lo menos en el rap, me gusta muchísimo el rap. Y escuchar las bases e intentar interpretarlas o generar nuestra propia música es como algo muy como evolucionario. Crea mucho, o sea, en las mentes humanas. Está considerado como que la música es una parte muy creativa que se abre la mente. Y está buenísimo que nos estamos metiendo en esto y que la gente vea en qué nos estamos metiendo y se pueda meter. Parte de la música que vamos a escuchar en esta recomendación es un material nuevo que grabaron hace poquito tiempo. ¿Quieren contarnos cómo fue ese proceso, cómo decidieron grabar y cómo fue justamente entrar a condicionar todo para poder producir estas canciones? Sí, por el tema de grabar, que las grabaciones son bastante modernas, un amigo, un loco de mi tío, nos escuchó, le mostró a mi tío y nos ofreció ahí con él, con todos los micros que tenía, y llegó a casa, pusimos colchones, separamos, millones de cables por todas partes, y bueno, fue como la primera experiencia así de grabación. Y surgió, quedó bien, es como el demo. Y el Guaso dice que nos va a ayudar a grabar así todos los demás. Así que bueno, andamos ahí. Bien cordobés el Guaso. Bueno, es mutuo, como que el chabón también está aprendiendo sobre editar música y cómo generar el ambiente. Porque la verdad que un chabón muy grosso que está enseñando, que estamos aprendiendo juntos, que es muy bueno. Somos su experimentación, él está recién... Está experimentando con nosotros, entonces el Guaso le recopa, no nos cobra nada, nos lo hace todo de onda, le mete todas las ganas y qué sé yo, eso es. Pero sí, estuvimos todo un día ahí grabando y quedó muy bueno. Y interpreto que no es un estudio, si armaron ahí todo el equipo adentro de la casa, podríamos decir que es una auténtica banda de garage. Capaz no tanto una banda de garage, sino más una banda de comedor, porque lo grabamos en un comedor. ¿Dónde tienen subido el material? ¿Se puede escuchar en dónde? El material está subido en YouTube, hay dos canciones. Si no, en Instagram, estamos como Kekai, que la verdad que ahí nos apoyan muchísimo más porque la tenemos hace bastante esa y la de YouTube la creamos recién ahora. Pueden buscar como kekai.org y en YouTube simplemente como Kekai, capaz buscando Kekai fin de semana, les salte más rápido porque no tenemos tantos oyentes y capaz no les aparece. Y bueno, como decía recién, la canción de esta fin de semana, el disco se basa mayormente en lo que contamos el día a día que hacemos con nuestros amigos. Hay, por ejemplo, una canción que se llama Cerca al Río. Entonces, bueno, contamos que vamos a comer galletas, que vamos a tocar la guitarra, hacer un fuego, quedarnos por ahí en la noche. Y qué sé yo, contando lo que hacemos. Después hay otras canciones, porque el disco es bastante extendido. Tiene tiene 16 temas, todavía no están todos cerrados. Por eso es bastante diverso, porque hay canciones que tienen la onda de contar lo que nosotros hacemos, después hay otras que tienen como más un sentido un poco más poético, otras que tienen otras melodías más tranquilas. Es bastante diverso el disco, pero mayormente el fin de semana significa eso, lo que nosotros hacemos en nuestro fin de semana. ¿Quieren presentarnos las canciones que vamos a escuchar? La primera canción que escuchamos es... Es Fin de Semana, y es una canción que nos representa muchísimo. Es como el abrir qué somos nosotros, es esta canción principalmente. Y después la otra canción que vamos a escuchar al final se llama... Amor por Placer se da. ¿Qué significa Kekai? Bueno, Kekai, antes de ser una banda, que en realidad no dejó de serlo, es un estilo de vida. Creamos Kekai con mi hermano de corazón, Surya. Kekai significa marea en hawaiano. Y bueno, tenemos así una onda medio de surfer, vamos con la tabla de surf al río, andar al río, la tiramos ahí, andamos a chantear ahí. Al río Anisacate. Sí, en la bolsa, aromas, Anisacate, de semanita. Y en el río Anisacate, un río de serrano, llevan la tabla. Claro, vemos ahí la montaña mientras estamos ahí tirando arriba la tabla. Somos Kekai y le mandamos un saludo a todas las radios comunitarias del país. Esta fue nuestra recomendación desde Radio Tortuga para Que Suene. Mi nombre es Marcelo Riol. Me acompañó en la operación técnica Santiago Infante. Nos vemos. Hasta pronto. Poco a poco me derrita tus pies. Te vi bailando y volví a nacer. Te estoy buscando, pero te escondes. Si es solo un poco de amor por placer. Y no lo más das de vista. Ya no quiero escuchar a la hija de la espina. Seguimos por Córdoba, desde Colonia Carolla, Radio La Ronda, comparte la música de Cucus. Y que suene de hoy, Cucus. Hola, ¿cómo están? Acá les habla Juli Baravale, de Cucus, junto a Juan Payo Toch, integro este proyecto, que ya tiene casi 5 años. Y bueno, les cuento un poco que es un proyecto que nace de nuestro encuentro, del juego, de la exploración, de la improvisación. Son canciones que en su mayoría fueron compuestas en un viaje que realizamos en el año 2019 por México y muchos lugares más, un viaje que duró casi 7 meses. Así que estas canciones hablan mucho de estos paisajes, de estas personas que nos íbamos encontrando a lo largo del viaje, y relatan este viaje compartido. En el 2020, cuando regresamos, las grabamos en Islandia Studio, que es el estudio de un amigazo, Seba Palacios, y grabaron allí muchas personas muy queridas, que también integran, muchas de ellas, la Cucu Band, porque hay veces que tocamos como dúo, donde yo toco la trompeta y canto, y el Juanpa toca la guitarra y canta, y hay veces que también, además de eso, se nos suman Negra Marte en el trombón, Santiago Baravale en teclado, Diego Cortés en flautas, Andrés Toche en percusión, Fede Saimandi en bajo. Así que bueno, es como una gran familia Cucus, un proyecto muy querido donde, bueno, hacemos las canciones con mucho amor y tratamos de transmitir eso, ese mensaje. Este año vamos a grabar otro disco, así que próximamente va a haber nuevas canciones para compartirles. Y bueno, eso es un poco Cucus. Les mando un gran abrazo. Recomendamos dos temas de esta banda que a través de los viajes lograron transcribir vivencias, experiencias y sonidos de las canciones que vamos a recomendar. He visto flyer, hoy imagina, viene lo grande de esperar. He visto flyer. He visto flyer, hoy imagina, viene lo grande de esperar. He visto flyer. Se entretiene la mente curiosa, imagina cosas que pensara. Teje caminos mezclando los hilos, múltiple destino que pasara. Alucina llegar a la cima, de pronto se aproxima. Reporto para el que suene Farco, Fede Pacheco para Radio La Ronda. Vamos al río, ya extraño el paisaje que abre el sol, aunque haga frío, guardarán las piedras su calor, oír la vida reflejando formas y color. Bajar el ritmo, dejar que suceda. reflejando formas y color. Vamos al río, los pies en el agua, descansar, bajar el ritmo, dejar que suceda y contemplar. Son como hilos conectando el cielo a tu interior. Sonido que solo suena en tu lugar, que suene en Farco, que suene en las radios comunitarias de todo el país, que suene, que suene. Nuestra música. En este que suene Farco tenemos el debut desde Chañar, en La Rioja, Radio Esperanza. Hola, hola, audiencia del que suene Farco, desde Chañar, La Rioja. Un gusto poder compartir con ustedes la música, cultura e historia de los pueblos. Es por eso que invitamos al doctor Abdala Fara, médico, poeta, escritor, quien publicó ya 6 libros y grabó 2 compactos con temas de su autoría, letra y música interpretada por diferentes grupos musicales. Soy Abdala Fara, médico, ya de más de 80 años de edad, soy muy partidario y de las interpretaciones musicales desde muy joven. Cuando yo llegué allá por 1965 a Chañar, en los momentos de ocio, y que realmente acá en la campaña sobran, hice algunas canciones. En realidad tengo ya compuestas cerca de 40 canciones y además otra actividad que desarrollo es la publicación de libros, así que tengo 6 libros escritos y tengo 2 en la parte musical, tengo 2 compactos grabados con distintos temas musicales, cerca de 20 temas musicales grabados en los 2 cassettes. De Chañar tengo muy, muy bellos recuerdos porque eran los años jóvenes míos. Yo llegué con 25 años de edad ahí, siendo médico rural. Y bueno, y enseguida ya tuve una serie de amistades, de gente muy simple, soñadora, joven, que realmente formamos una sociedad muy distinta a la actual, en esa época. Así que yo recuerdo los primeros jóvenes que se interesaban en la música mía era Cacho Mercado, que le encantaba tocaba la guitarra, después de otro chico, Guzmán, el Puyusca, que le dicen, también compartía momentos de musicales. Ahí en Chañar estuve cerca de 6 años, así que tengo muy buenos recuerdos de su gente. A través de la música tuve muchos contactos con distintos personajes. y de los libros, porque vamos también. Inclusive yo tengo publicaciones y llamadas desde Santiago de Chile, desde Estados Unidos, de Francia, donde llegaron algunos de los temas míos. Y bueno, y así que fue una enorme satisfacción, aparte de mi profesión, aparte, la parte musical y literaria la considero trascendental en mi vida. Son distintos intérpretes, son intérpretes de acá, de Chamical, de Chañar, de Chamical, de Milagro y de la capital de La Rioja, donde hay muchos intérpretes que grabaron mis temas, sobre distintas temáticas, ¿no? No solo de un solo género, o sea que ahí van a encontrar ustedes samba, valses y melódicos, como en aquella época se llamaban boleros, y temas románticos. Bueno, ese es un tema casualmente que lo hice en Chañar y lo grabaron conjunto de Chañar. Me inspiró cierta tarde que yo también atendía en Olta, en la época que estuvo enfermo el doctor Abdala, Félix Abdala, Bocha Abdala. Entonces yo cruzaba, como andaba a pie, cruzando la plaza de Olta, encontré en un banco, en un viejo banco de la plaza, encontré con la cabeza inclinada a un viejito que me llamó la atención. Entonces yo me acerqué, me senté al lado de él y comenzamos a conversar, y de ahí surgió realmente una verdadera historia de vida, que es lo que yo lo traduje en esa canción del viejo La Plaza. Recuerdo una tarde muy fría de otoño, sentado en la plaza un viejo encontré, en un roto banco, muy solo y muy triste, su rostro marcaba una gran ansiedad. Me contó su historia, su duro pasado, me habló de sus penas y su soledad, luego meditando su honda nostalgia, como muy pausada, así murmuró. Me paso las horas sentado en la plaza, esperando que alguien llegue a conversar. Me miro a los ojos, me ofrecí y me abrigo, y desde ese instante fuimos dos amigos. Oh. Me miro a los ojos, me ofrecí y me abrigo, fuimos dos amigos con el corazón. Yo fui en otros tiempos un gran personaje, tuve muchas cosas, también un hogar, mas luego la vida partió en mil pedazos y de ese pasado ya nada quedó. Yo fui un trotamundo, un aventurero, quizás un bohemio, algo soñador. Mi mundo es la suma de días iguales, la plaza es el puerto donde recalar. Me paso las horas sentado en la plaza, esperando que alguien llegue a conversar. Me miro a los ojos, le ofrezco y me abrigo, y desde ese instante fuimos dos amigos. Oh. Me miro a los ojos, le ofrezco y me abrigo, fuimos dos amigos con el corazón. con el tema Cirilo Carvalho. Cirilo era un personaje célebre en Chañar porque era un empleado del ferro, que se llegaba a las playas del ferrocarril a embolsar carbón. Él con otros jóvenes de ahí de Chañar. Y bueno, yo lo solía ver cuando cruzaba desde mi domicilio hasta el lugar donde yo atendía la sala de primer auxilio, con su ropa ennegrecida y su rostro totalmente cambiado, apenas se le veían los ojos, y era por la palada de carbón que embolsaban ahí, porque en esa época tenía mucha trascendencia el ferrocarril, y ahí se juntaba la leña y el carbón que posteriormente se trasladaba a otras provincias. Esa era la riqueza forestal de Chañar. Entonces, este hombre, posteriormente, agotado, cansado, siempre se llegaba al boliche de Vera, un boliche que había ahí en el centro de Chañar, y bueno, con algunas copas de más, se embriagaba. Quizás era para descargar sus problemas, sus anhelos. ¿Y lo descargaba en qué forma? Se paraba en la esquina del boliche y cantaba. Cantaba canciones, así, distintas canciones. Se hizo muy amigo mío porque me visitaba permanentemente, iba hasta el consultorio. Y por eso esa relación que tuve con Cirilo me hizo que yo le hiciera en homenaje a él esa canción. Pasó el tiempo de apogeo de la historia del carbón, la riqueza de los llanos a otro centro se marchó. El sol calcina la tierra teñida por el carbón. Hay dolor en las planchadas porque se acerca el final, y en las siestas del verano, o cuando el sonda castiga, se lo ve muy a menudo caminando por las vías. Es que busca del olvido esos días bulliciosos. No se da cuenta Cirilo, su pasado ya murió. Terminada la jornada, mezcla de polvo y sudor, con la ropa negra y sucia, el cansancio lo venció. Luego llegará al boliche, del mundo quiere escapar, debe ensayar serenatas, es un cantor popular. Y en las siestas del verano, o cuando el sonda castiga, se lo ve muy a menudo caminando por las vías. Es que busca del olvido esos días bulliciosos. No se da cuenta Cirilo, su pasado ya murió, su pasado ya murió, su pasado ya murió. Le debía un homenaje a Chañar por lo que realmente fui a ese pueblo, el primer pueblo que llegué aquí a la provincia. Yo soy riojano, yo soy nacido en Milagro, pero posteriormente estuve viviendo 15 años en Córdoba. Y regresé acá al primer pueblo de mi provincia, que es Chañar. Y bueno, ahí me encontré rodeado de grandes personajes y amigos. Y digo, bueno, tengo que hacerle una canción a Chañar, y por eso salió esta samba de Chañar, que realmente se cantó en aquella época. El maestro Barrera, Ignacio Barrera, que era maestro de la escuela primaria, la hizo cantar ahí y la hizo publicar en una revista que sacaron para un cumpleaños, creo que era un 25 de mayo, sacaron una revista sobre distintas actividades culturales de Chañar, y ahí en la contratapa estaba la letra de la samba. Después de varios años, primero la grabaron un conjunto de Córdoba que se llamaban Los Llaneros. Los Llaneros. Y se la llevaron ahí, vinieron a Chañar por un acto, ahí me conocieron, se la entregué y la cantaron después en Córdoba. Y últimamente me sorprendió porque vino René Barriento, se anotició de la samba esta y bueno, y la grabó y creo que tuvo alguna aceptación, especialmente en el pueblo de Chañar. Calurosos, yo he visto la tierra arder en lugares de La Rioja, en los llanos de Chañar, en lugares de La Rioja, en los llanos de Chañar, la tierra agresta y sufrida, donde el tiempo se durmió. Tienen en sus noches largas la magia que alguien soñó. Tienen en sus noches largas la magia que alguien soñó. En el sueño de la lluvia se duerme el polvaderal. Por los sedientos caminos se pierde enero en Chañar. Por los sedientos caminos se pierde enero en Chañar. Sopla con furia, rompe el silencio al pasar. El viento es la serenata en los llanos de Chañar. El viento es la serenata en los llanos de Chañar. Buscando el alma del monte, esta canción andará. Perdidas, ya nadie lo olvidará. Entre mis huellas perdidas, ya nadie te olvidará. En el sueño de la lluvia caminos se pierden en lo enchañar. Por los sedientos caminos se pierden en lo enchañar. Gracias, doctor Fara, por su aporte musical a nuestro acervo cultural. Hemos escuchado El Viejo de la Plaza, interpretado por Voces de Olta, Cirilo Carbonero, por Voces Nuevas, Zamba Chañar, interpretada por René Barrientos. Presentación, Nicolás Tico Olivera, edición, Luis Alberto Díaz. Desde FM Esperanza, Chañar, La Rioja, para que suene Farco. Este programa está en Instagram. Búscanos como Que Suene Farco. Se ha pasado una nueva hora en la que hemos descubierto un montón de proyectos de distintas partes del país en esto que es el Que Suene desde Farco. Descubrimos, o capaz que algunos ya lo conocían, dependiendo de dónde estén escuchando, cosa que solo podríamos saber desde este lado si nos siguen en el Instagram, que es Que Suene Farco. Allí pueden dar, seguir y compartir y ver las fotos de los distintos proyectos y sus radios también. Y también mandarnos mensajes, por ejemplo, si han escuchado algo, o recomendando también cómo recomendarles a las radios. Por eso vamos haciendo estas redes y por eso acá estamos también con Belén Musacchio desde allá, desde Radio Panamericana. Bueno, Sebas, en Radio Panamericana se escucha y que suene por la 99.3 y en el resto del país. Así que aprovechemos a escuchar todas estas bandas emergentes y bandas históricas. De fondo, escuchamos a Changos Pasiú, misionero reconocido desde su último disco, Eiké. Vamos haciendo un mapa que se enriquece semana a semana, día a día, y para eso también nos vamos ahora, obviamente recordándoles que pueden escucharlo también online, se escucha en archive.org y en Spotify si buscan Que Suene Farco, pero siempre es más lindo escucharlo en cada, la radio de cada pueblo. Gracias por escuchar y gracias, Belu, por estar del otro lado también en este equipo del Que Suene. Gracias a todos por estar acá. Nos despedimos y nos encontramos en la próxima emisión de Que Suene. Que Suene es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, y Damián Mole, de Radio Futura, La Plata. Locución, Belén Musacchio, de Radio Panamericana, Huerta Grande. Que suene.